ser Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de jueves 9 de abril de 2015. En estos momentos en torno a 9 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios con cielos totalmente cubiertos. Ha estado lloviendo durante las últimas horas, en estos momentos ha dejado de llover ligeramente, aunque se mantienen las previsiones, las conocemos a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la mañana a Carol Curado, buenos días. Buenos días, este jueves se espera un cielo bastante nuboso en la provincia de Jaén y precipitaciones de débiles a moderadas podrían llegar a ser incluso persistentes en las comarcas occidentales y por la tarde podrían ir acompañadas de algunas tormentas. Las temperaturas hoy se mantendrán sin cambios o bajarán algún grado. Esperamos máximas de 18 grados en la capital y en Úbeda, 19 en Andújar, 20 en Villacarrillo, 17 en Linares y 15 en Alcalá la Real. Soplará viento flojo del este y por la tarde tenderá a ser de dirección variable. A vuelta de un mínimo alto, incorporamos con documentos, testimonios y protagonistas datos de la actualidad informativa en este día. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Millán Muebles de Úbeda liquida incluso por debajo del costo los muebles que solo se ven en revistas de decoración. Valentí, Hurtado, Mariner, las firmas y piezas más selectas a precios por debajo de fábrica. En Millán Muebles liquidamos para reformar completamente nuestros 10.000 metros de exposición. En Úbeda, Avenida Antonio Machado 4. Créame, son los últimos días. Hasta el 30 de abril. Charla informativa en la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. El lunes 13 de abril a las 7:30 de la tarde, a cargo de la empresa Timac Agro, sobre la aplicación y propiedades del abono líquido Rizobit, con triple acción activadora, así como los diferentes productos para el tratamiento foliar y recomendaciones a tener en cuenta para su aplicación. También se recuerda a los socios que la cooperativa dispone en existencias de todos los productos necesarios para los tratamientos de primavera, a unos precios muy competitivos. Lunes 13 de abril a las 7:30 de la tarde, en las dependencias de la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, charla sobre el abono líquido Rizobit de la empresa Timac Agro. Hoy por hoy Jodar. Siete de la mañana, poco más de 23 minutos. Un total de 1.439 jóvenes de la provincia y 53 empresas se han inscrito ya en la nueva convocatoria del programa de prácticas profesionales puesto en marcha por la Junta de Andalucía y el Banco de Santander y que prevé por segundo año consecutivo la convocatoria de 1.000 becas en Andalucía para realizar prácticas en empresas dirigidas a jóvenes menores de 30 años en posesión de una titulación oficial universitaria o de formación profesional. Así lo explicaba la delegada del gobierno en la provincia de Jaén, Purificación Gálvez, que informaba de que estas becas, informaba de esas becas en un acto en el que además también participaba el director transnacionalidad del Banco de Santander. Escuchamos en todo caso las palabras de la delegada del gobierno, Purificación Gálvez. Edición de un programa que se incluye dentro de las medidas que el gobierno de la Junta de Andalucía está articulando para promover la inserción laboral para promover y facilitar y potenciar la creación de un empleo estable y de calidad. Se trata de un programa, la segunda edición del programa de experiencias profesionales que se desarrolla en colaboración con el Banco de Santander. Son becas que podrán disfrutar jóvenes entre 18 y 29 años que estén en paro, en desempleo y que bueno, puedan realizar prácticas profesionales en empresas por un periodo de 6 meses con una duración laboral de lunes a viernes 5 horas diarias y con una dotación económica por beca de 2.700 euros. Como digo, colaboración, aunando esfuerzo entre Junta de Andalucía, Banco de Santander como promotor y he gestionado este programa por la Universidad a distancia, la Universidad Internacional Antonio Machado de Baeza. Tenemos actualmente adherida a este programa, los datos que tenemos para esta edición son 53 empresas momentáneamente y 1.439 solicitudes. El año pasado disfrutaron de esta beca en Jaén 116 jóvenes. Palabras de la delegada del Gobierno de la Junta de la Provincia. Recordamos que hasta el próximo 6 de mayo los jóvenes interesados en participar en este programa de prácticas remuneradas pueden inscribirse a través de la web del Banco Santander Universidades, becasantander.com, y conocer las bases de la convocatoria publicada en el portal de la Universidad Internacional de Andalucía, entidad encargada de la gestión y tramitación de esas prácticas. Las empresas podrán registrarse en el programa hasta que se cubra la totalidad de las prácticas previstas. En otro orden de cosas, la Junta de Andalucía ha prorrogado las ayudas del decreto de inclusión social destinadas al programa de ayuda a la contratación y a la red de suministros mínimos vitales, con el objeto de favorecer la inclusión social y paliar la situación de necesidad derivada de la dificultad de acceso al mercado laboral para personas en situación de exclusión social o riesgo de estarlo. Para este año 2015, la dotación financiera de estos dos programas es superior a los 3,9 millones de euros en la provincia de Jaén, que serán gestionados por los ayuntamientos. Lo explicaba la delegada de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Ángeles Jiménez. Desde la Junta de Andalucía hemos prorrogado la ayuda del decreto de inclusión social, en este caso las destinadas al programa de ayuda a la contratación y a la red de suministros vitales mínimos, ayudas de urgencia social. Hace unos días prorrogamos las medidas de garantía alimentaria, también con el mismo objetivo de favorecer fundamentalmente la inclusión social y sobre todo paliar situaciones de necesidad de aquellas personas que tienen dificultad de acceso al mercado de trabajo, para personas que están pues en riesgo de exclusión social o ya están en exclusión social. Para este año 2015, la dotación económica de estos programas es de 3,9 millones de euros, porque desde el Gobierno andaluz estamos convencidos de que el empleo es la mejor arma para garantizar la dignidad de las personas y el bienestar de las familias. Palabras de Ángeles Jiménez. En clave política, el PSOE registrará mociones en todos los ayuntamientos de la provincia para exigir al gobierno central que retire el proyecto de ley por el que abre la puerta a la privatización de los registros civiles. El Partido Popular planea, señala en esta nota el Partido Socialista, que servicios esenciales como la inscripción de nacimiento, matrimonio, hijos y defunción, el cambio de nombre, una adopción, la adquisición de nacionalidad, pasen a ser prestados por los registros mercantiles, un sector al que pertenece el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Felipe López critica que el Partido Popular quiera convertir en un servicio público en un negocio que costará dinero a los españoles y que beneficiará a los colegas registradores de la propiedad del presidente del gobierno. Palabras de Felipe López. El Partido Popular plantea que servicios que hasta ahora prestan los registros civiles de manera gratuita al conjunto de los ciudadanos, como la inscripción por nacimiento, matrimonio, defunción, fe de vida, adopciones, entre otras cosas, pasen a ser prestados por los registradores mercantiles. Es impresentable que se quiera convertir un servicio público en un negocio que beneficiará a los registradores de la propiedad, colegas del presidente del gobierno. Los registradores mercantiles y de la propiedad prestan su servicio cobrando mediante aranceles, por lo que en la práctica se estará traspasando un servicio público actualmente sin coste para el ciudadano a una oficina del registro atendida por personas que no son funcionarios y que efectivamente cobran mediante aranceles. Una referencia cultural, puesto que en el día de hoy se inicia el 57 Premio Jaén de Piano, en el que participarán un total de 62 pianistas de 22 nacionalidades. Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincial, destaca que el concurso más antiguo de España, un año más, las teclas del piano sonarán en Jaén, pero su eco resonará prácticamente en todo el mundo. En este acto vamos a detallar las novedades y los datos más relevantes de esta edición 57 de nuestro concurso. Pero sobre todo queremos poner en contexto y darle el valor que merece a un certamen que por su historia, por su trayectoria...